campaña hacia una radio intercultural. Microprograma de experiencias interculturales en radio. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar. ¿Por qué? En la mayoría de las radios, las voces y la música son siempre parecidas. La radio comunitaria puede reflejar las voces silenciadas por la cultura dominante. Y para eso, la palabra oral es fundamental. Meseta y cordillera te han de acompañar. Capítulo 9. Radio, interculturalidad y género. Rescatamos voces y experiencias. Yo soy Gabriela. Sí, creo que pensar desde la comunicación feminista una práctica radial intercultural ya tiene algunas pistas que nos han dado, que nos ha dado a caminar los feminismos. Porque hay algo que tienen en común, en todo caso, y que es no hablar por las otras. No vamos a tematizar el tema de las mujeres mapuche. Vamos a conversar con las mujeres en el territorio. Y la palabra que sale como producción nómada es una palabra que se construyó en ese encuentro. Uh-huh. Que si se editó, se transformó en una producción artística y demás, se escuchó con las compañeras. Pinche María de los Ángeles Calero en Mitingen. Me acuerdo que durante un tiempo, cuando teníamos el informativo en la radio, en la radio Fogón, el hecho de que empezáramos a participar mujeres en la radio también generaba que otras mujeres se animen a hablar, ¿no? O a llamar, o a mandar un mensaje, empezar a buscar otras referencias, ¿no? Entonces, me parece que la experiencia de las mujeres en radio también ha hecho un montón por la interculturalidad, porque también hay un montón de relatos que mayormente han contado los varones, y que las mujeres empiecen a animarse a contarlo también está... Es algo que promovió hacer radio, ¿eh? Y que seamos mujeres las que nos animamos a ser las que sonáramos, diciendo algo más que la temperatura, el clima y el estado del tránsito, ¿no? Que es lo que, o la publicidad. Zeta Valeria Silva Pinguén. Y después, como en los últimos años, yo me metí o fui como una parte, una voz de lo que era en cuanto a lo que se percibe ahora como diversidades o como disidencias sexual. Yo, como parte del pueblo mapuche y como persona intersexual, digamos, como que en ese punto, partiendo desde ahí, me preguntaba cómo se vivían las experiencias y cómo se podría revitalizar un conocimiento en cuanto al cuerpo y la sexualidad en esta parte del territorio, ¿no? Antes de la colonización, cómo se pensaba, cómo se vivía y cómo podríamos incluso revitalizar los términos, las palabras, llevándolo a un punto de encuentro justamente acá en un espacio, en un momento, digamos, de la vida, año 2021, donde estamos atravesados por un montón de cosas, y que esa como que fue mi pequeño aporte en esos últimos años, que yo venía a vivir una situación así en carne propia de ser una persona intersexual, y desde esa experiencia yo como mapuche me empecé a preguntar esto justamente, cómo podía ser entendido un cuerpo intersex en un contexto de mapuche, ya sea en la actualidad, en el pasado, pero siempre contemplando cuestiones territoriales y cuestiones espirituales o de entendimiento de la hidrofil monguén, de la diversidad, de lo que se llama ahora como biodiversidad, ¿no? Campaña hacia una radio intercultural. Intercultural. Rescatamos voces y experiencias. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar.